Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, queridos amigos. Qué bella tarde, una hermosa tarde para escuchar un poco de buena música desde la FM Box 102.9 y con uno de los buenos programas líder en el país en la música del recuerdos y de todos los hits que nos hemos disfrutado durante los 60, 70 y 80. Qué maravillosas épocas. Así que, queridos amigos, Club 60 comienza un nuevo programa. Así que quienes hablan les da la bienvenida y el gusto de poder compartir con ustedes un par de horas más de música y nada menos que con la colaboración del señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire, que no es moco de pavo, ojo. Así que, queridos amigos, vamos a comenzar un nuevo programa, el número 115, yo no sé ya cuántos programas, pero un gustazo como siempre. Bueno, ya pasamos los 2 años de programación y de difusión continua ya. 112 me acaba de aclarar el señor Damián Spadea. Así que, queridos amigos, lo único lamentable, y quiero tener un homenaje a nuestro hermano y querido pueblo venezolano que no la está pasando bien con los problemas que tiene. Así que le deseamos la mejor de la suerte, que la merecen, y el éxito de lo que están buscando. Y como siempre, lo mejor para ellos y un recuerdo, porque acá la gente que vino toda gente de trabajo. Me consta a mí porque he trabajado con muchos de ellos y realmente tiene un sentido ético del trabajo y de la conducta que es digna de respetar. Bueno, perdónenme la disquisición, pero bueno, quería decirlo eso porque la verdad me duele mucho que un país con ganas de trabajar esté sometido a estas necesidades. No pueden limpiarse el tuje porque no hay papel higiénico, no se pueden bañar porque no hay jabón. Es lamentable. Bueno, amigos, estamos para pasar un poco de música y justamente librarnos un poquito de todas las tensiones que la vida cotidiana nos regala o nos da, como para mantenernos despiertos, vivos y atentos, para algunos que están trabajando, otros que están estudiando, otros que están por ahí cortando el pasto por ahí, porque ahora si está seco se puede cortar antes de que se largue a llover, como tenemos previsto por el programa que nos dijeron. El pronóstico, mejor dicho, que vamos a tener un poquito de agua, un poquito, no saben todavía cuánta agua va a haber, pero parece que vamos, habemos agua. Así que, queridos amigos, dicho esto, ¿por qué no empezamos a escuchar música de la buena con uno de los grandes pioneros de la música orquestada y bailable? Porque se bailaba allá por los años 40, se bailaba el swing, el Foxtrot y no sé cuántos temas, yo no había nacido todavía, pero lo veíamos en las películas antiguas. ¿Se acuerda? El que vio, que cuando teníamos, el que pudo ver televisión en el canal 7, le hablamos los memoriosos, ¿no? Que era el único canal, las películas que pasaban eran mexicanas, argentinas, y si no, eran del tiempo de María Castaña. Y cuando María Castaña era vieja también, ¿eh? Así que, queridos amigos, pero sí, una música que realmente nos atrapa, ¿eh? Este señor, uno de los grandes directores de orquesta, trombonista, como es el señor Ray Conniff, nos regala un clásico llevado a justamente a un ritmo, a una forma más moderna. Para esos años, en los años 60, el tema, uno nuevo, Bésame Mucho, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a recordarlo. Ahí va. Club 60. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Nada menos que Bill Dill y su Rondel, nada menos que una banda de música pop de estadounidense, qué lindo. Empezamos bien, muchachos, formada ya por, mira, antes de los 60, 58, 59, con muchos éxitos, ¿eh? Y sobre todo en la década 60 y 70, disfrutamos como locos todas sus creaciones. Vamos a escuchar una de ellas también que ha hecho mucho, ha tenido mucha roncha en esos años. Bill Dale, entonces, It's Too Late, es muy tarde. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Albert Lee. Uy, el señor Albert Lee es un inglés radicado después en Estados Unidos. Un guitarrista de las primeras. Bueno, es uno de los máster de mundiales de la guitarra, nombrado mundialmente, junto con Chet Atkins también, otro de los grandes maestros, que son de los nombrados gran maestro precisamente por el dominio total de los sonidos que le pueden sacar a una guitarra. Y Albert Lee es un tipo que no solo es guitarrista, sino que también es cantante y compositor. Anduvo también, lo pedían siempre y lo piden todavía, todos los grandes grupos y las grandes estrellas de la música, del canto, para que acompañe, porque realmente tiene una versatilidad para acompañar a los cantantes también, que es muy, hasta Elvis Presley lo pedía, ¿eh? Así que, y Albert Lee es el tipo, bueno, reconocido, tiene el máster, uno de los cuatro que hay en el mundo. Bueno, vamos al directamente al tipo. El tipo este va a decir: está todo bien, mamá. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La voz, la voz, nada menos que un poquito de jazz, ¿no? Porque siempre viene bien, un poquito de swing, el loco, sí, la voz, Frank Sinatra y... ¿quién es? My Way. No, te llevo bajo mi piel, perdón, no está bien, perdóneme, pero... lo hice distintivamente porque I got you but my arm is aquí en my skin. Sí. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart

it was my way. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Club 60. Una de las mejores versiones para mí de Frank Sinatra de este tema, es muy güey, ¿eh? Vamos a escuchar algo un poquito más así, más obviamente en otro estilo, ¿no es cierto? Que hace el señor Dion DiMucci, un cantante, guitarrista, compositor, músico. A los 70 ha desarrollado mucho el sistema, un subgénero del rock que se llamaba, le decían doo-wop, por el acompañamiento vocal que se hacía en todas, remarcando a veces algunas palabras de la canción, ¿no es cierto? Fue un estilo que, bueno, en su momento hubo muchos grupos musicales que hicieron ese estilo, pero uno de los pioneros fue Dion DiMucci con su grupo, que era el The Belmonts, y que, bueno, formaron un grupo ahí con los chicos del barrio. Y a los 72, 73 años se le ocurrió hacer un compilado, y vos sabés que lo tengo casualmente, y entonces está en su versión particular, pues a los 71, 72 años, graba el compilado, y en esta está esta canción que es, para los que saben algo de italiano, sabrán interpretar lo que quiere decir, Donna, la prima donna, ¿sí? Entonces ese es el título del tema que vamos a escuchar del señor Dion DiMucci como solista, acompañado obviamente con coros, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo ya. Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, Donna, Donna, the prima donna, Broke my heart, Donna, Donna, the prima donna, Where a Donna, Donna, the prima donna, Think she's smart, Donna, the prima donna. I met a girl a month ago, I thought that she would love me so. Todos los martes de 16 a 18 horas. El señor, el carioca Roberto Carlos, uno de los lindos temas que él hace también, como siempre. Y bueno, nos deleita con esta música suave. Contigo me gusta bailar como en el pasado. Bailando así te puedo tener en mis brazos y luego sentir tu cuerpo pegado, tu corazón latiendo apretado en mi pecho y mejilla a mejilla los dos me invita a decir que otras parejas no deben oír. Abrázame fuerte, no te importe si miran los demás, que bien si esta música no terminara jamás. Qué bien si esta música no terminara jamás. Qué bien si esta música no terminara jamás. FMRadiobox.com. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y si viene Charles también va a estar, tiene que estar Charles Aznavour, al pegadito a Roberto Carlos también, porque va a cantar a la vieja usanza. Vamos a disfrutarlo también. Qué lindo música. Dance in the old fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close where you secret song. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before if we just close our eyes and dance along the floor. Makes me love you more. Come closer. Forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek. in the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. The world changes. Love stays. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover ours we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor, siempre presente en los Beatles. Y Baby, it's you. It's you. Baby. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. Say about you, cheat, cheat, sha la la la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Baby, it's you. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y le estamos haciendo todo un paseo. Club 60 es un paseo por las tres décadas maravillosas que nos ha tocado, a los que nos ha tocado vivir. No nos alejamos de ella por nada del mundo. El señor Mac Knopfler, allá que comenzó tempranito, muy jovencito, bueno, nos va a regalar un hermoso tema. Músico, guitarrista, ojo, también productor musical, cantante y compositor, es británico él. Y bueno, después se afirmó en Estados Unidos, pero abrazó mucho el estilo del country, acompañó a muchos intérpretes estrellas de la música country. Y en este caso también tiene sus propios temas. Vamos a ver uno de ellos. El tema Cannibals se llama. ¿Quién hace? Mark Knopfler. Club 60. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y sí, también está el señor Tom Jones, cantante del Reino Unido, si queda nombrado caballero por la reina, nada menos. Conocido, vos sabés que era un tipo, el sexy símbolo allá en los 60 y los 70. Todavía sí, estuvo hace poquito acá en Argentina. Y cantando, y bueno, haciendo ya su, creo que su gira de despedida, me parece. Así que, cantando ya en otro tono, es un hombre de 84 pirulos, así que es realmente notable las ganas y la simpatía que puso en toda la música. Regaló en los shows regalaba tiempo y sonrisas para el mundo. Realmente un tipazo. Bueno, vamos a escuchar del señor Tom Jones, un clásico también. Llévame volando hacia la luna. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. I've got them down Harley Davidson blues. Started out with this basket. Club 60, obviamente, por la Vox. A menos, nos fuimos. Siempre, Kane Hit, siempre envidiosos de Tom Jones. Y bueno, nos regala un hermoso tema también. Che, se metiste sin permiso, Kane. Bueno, el grupo, ¿no? Es el grupo, es un grupo, una banda de blues, rock y boogie, rock, rock, formada ya en el 65-66. Importante, no solo por la música que él ponía, sino las que ellos ponían, sino también en un recuerdo para revivir la carrera de Grunt. Tomaban veteranos que estaban medio olvidados, que fueron famosos también, los invitaban a compartir con ellos el show y muchas grabaciones, cosa que la gente le estaba muy agradecida, ¿no? Así que fue un gran, y ojo que tenían unos tipos que eran unos monstruos, y los rescataban del olvido para formar el grupo y compartir con ellos grabaciones. Así que Kane Hit, y vamos a escuchar de Kane Hit Harley Davidson Blues. Started out with this basket case. I thought I'd made quite a find. I paid my mama and took the thing home. Folks thought I was out of my mind. Cussing and kicking, I got the thing around and headed down the road with my motor just a gunning. Came a knocking noise from down by my shoe. I've got them down Harley Davidson blues. I pulled off the road and got to a station, and no one could figure out what in tarnation was making that knocking noise down deep in her soul. So I twisted and I tightened and pounded and turned, but the man shook his head and said, sí señor, mirá qué ritmo que lleva esto, nada menos que Gigi Cale, un cantante, músico, bueno, siempre hablo de él, impuso y compuso el ritmo del ritmo Tulsa, ¿eh? Así que bueno, vamos directamente a la música, el señor Gigi Cale, y ¿cuál es el título? Vamos a ver si me acuerdo. Mentiras. No me acuerdo. Mentiras.

estás bañando. Non tutti hanno piacere di sentire parlare di qualcuno che non c'è. Sono dettagli che fanno capire che pensi a me. Non dirmi che nel cuore non ti resta più quasi niente. A furia di dettagli stai cambiando e già si sente. La piccola scintilla fa il grande incendio. L'amore tuo non può morir così. Comunque se tu hai bisogno di qualcosa, io sono qui. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non vuoi capire. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, el señor... Sí, señor. Gary Lewis of Playboys. Gary Lewis, el famoso hijo del famoso, no menos famoso, comediante Jerry Lee Lewis, y su tema, Deja de hablar de tu fortuna. Let me tell your fortune. Just give me your hand. I look in your future at what fate has planned. Now you may think it's foolish, just a guessing game. But let me tell your fortune. Listen just the same. I see someone in your life. His love for you he hides because of foolish pride. And what's more, he'll be around until this love he can reveal, hoping no one will steal you before he finds a way to tell you. And maybe now's the time. It's me in your fortune. Now please tell me mine. A way to tell you, and maybe now's the time. It's me in your fortune. Now please tell me mine. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, un poquito de romanticismo no viene mal a esta hora del, la del mate o del té. Y el señor Billy Joel, no, David Gates, sí, cantante, creo, del grupo Bray. También ha hecho como solista varios temas, ¿no? 82 pirulos hoy. Cantante y compositor estadounidense. Bueno, estábamos hablando que era cantante de... con muchos éxitos allá en los años 70, ¿eh? Así que bueno, lanzando También numerosas canciones. También hizo una recopilación y ya se ha retirado, pero todavía de vez en cuando se lo escucha en algún show o invitado. Entonces, él debe Take Me Gates, Take Me Now. I need, maybe I need your love right now. And I want, maybe I want to show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time, time to be lovers. I try to be all. Maybe it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. I can't go on. So come on and tell. So right, just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time, time for each other. I live for the day we live as one. Look back over all the things we've done. Baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and tell. Club 60, obviamente, por la Vox. Vamos a los 60, sí señor, con los Herman Hermits. Ese grupo inglés de rock muy popular. Allá, no, hoy no hay leche y cuántos temas más, ¿no? Integrando los que eran la famosa invasión británica. Estuvieron hasta el año 78, casi los 80, por ahí. Herman Hermits, y un clásico también, ¿eh? Una especie de silencio. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. You can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un tema que se cantó también en todos lados, porque Mysterio Train lo hace Elvis Presley, lo hace el señor Bob Lumen en este caso, y lo hace Albert Lee también con Bill Wyman y su grupo Los Reyes del Ritmo. Bueno, muy, muy versionado, con mucha gente. Vamos a escuchar del señor Bob Lumen, Mystery Train. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, no. Long. Well, that long black train got my baby gone. Train, train, coming down, down the line. Train, train. This song. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Qué temazo, Bob Lumen, qué una barbaridad. Bueno, vamos a escuchar, este no es menos, este no es menos, suavecito, lindo, tranquilo, el señor Billy Joel y Honesty. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard. from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need. Security, oh, till the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. I know. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Vamos a escuchar el galope ahora nada más. Jinetes en el cielo, nada menos que con el señor Tom Jones. Qué clásico, ¿eh? Que la remo bailando. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw came rushing through the ragged skies. And up a cloud it drove. Yippee-yay! Yippee-yay-oh! Ghost riders in the sky. Their brands were still on fire and their hoofs were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard and he heard the mournful cry. Yippee-yay! Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked in sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever in the range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride hard, hear them cry. Yippee-yay! Yippee-yay-oh! Ghost riders in the sky.

nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muchas gracias, Hernán. Sí, me encanta que te haya gustado y que le gusta a la gente, así que a todos le agradecemos la disponibilidad de decirnos que les gustó. Bueno, seguimos, todavía no terminó, viene todavía un montón y lo mejor también, Y un señor que se llama Franco Miller, Frankie, bueno, yo le digo Franco porque es de Lotano, porque es conocido desde el barrio. Frankie Miller es músico y compositor escocés. Vos sabés que es un tipo que no se distinguió por cantar y armar, pero sí tiene un montón de temas compuestos para las muchas estrellas de la canción. Muchos inclusive declararon que le deben su carrera prácticamente sobre la gran influencia que hicieron sus temas, ¿no? Los temas que él aportó en su carrera. Así que está muy bueno, ¿eh? Es bueno que la gente reconozca también la cosa. No es tan fácil. Pues se olvida, es muy olvidadiza la gente. Pero cuando se olvida, cuando se acuerda, es una alegría. Frankie Miller y Darling es el tema. Darling, I'm feeling pretty lonesome. I call you on the phone so that I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand. I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old nights spent along with you. Darling, the tear is in my eye now, knowing I can try now to make it back to you. We'll be right back. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, ahora viene el ruido, viene el ritmo, mi viejo, con la rumba catalana, nada menos que con el grupo Rumba 3, un grupo español. Arrancaron allá a principios de los 60, hasta el 2022 estuvieron, bueno, porque algunos de sus integrantes ya tenían problemas de salud, entonces ahí cortaron la rumba. Rumba 3 y el título, Perdido Amor. Sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí, tú llorarás. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo quemó tu falsedad. Sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí, tú llorarás. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí, tú llorarás. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi Club 60, obviamente, por la Vox. Glen Campbell, uno de los grandes cantantes de la música country, también compositor, guitarrista y cantante, por supuesto, y nos regala un hermoso tema también de Glen Campbell, Todo lo que necesita un hombre. Ese es el título. Toca la viola. Looking back on the days when I was scuffling for a buck, not overly concerned with life and love. I was always feeling sorry for myself and my bad luck. I never stopped to think what life's made of. With my nose to the grindstone and my shoulder to the wheel, I fought for my daily dollar like a man. Then you came into my life and nothing else seemed real. I found the answer right here in my hand. I've got everything a man could ever need. I got dreams to dream and songs to sing in the morning. I got hands to hold my baby child and eyes to watch my woman smile. I've got everything a man could ever need. Now my working day seems shorter than it ever did before, and the evening breeze gets cooler day by day. And the morning sun is always shining down on my back door, and your laughter washes all my cares away. And there's not a day goes by that I don't look up to the sky and humbly thank the good Lord up above for bringing you to me in time to make me realize that all a poor man really needs is love. I've got everything a man could ever need. I got dreams to dream and songs to sing in the morning. I got hands to hold my baby child and eyes to watch my woman smile. I've got everything a man could ever need. I've got everything a man could ever need. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Sí, señor. Una más de los Beatles. Y qué temazo, nada menos, Some Other Guy. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, qué temazo fue, los Beatles también, poco conocido quizás, pero realmente mucha música, mucho ritmo. Y el señor Charlie Rich, nada menos, qué cantante, compositor de música country también, famoso con géneros como el blues, el rockabilly, que fue uno de los pioneros también, mezcla también el soul con el gospel también. Y arrancó allá por fines del 50, de los 50, y estuvo hasta mediados de los 95. Ha creado muy buenos temas y ha hecho sus propias versiones de los éxitos de otros, ¿no es cierto? De otros intérpretes, por supuesto. Charlie Rich, y vamos a escuchar de él Lady Love. One day, as I was walking, thinking about a girl I knew, Lady Love walked up, said, "How you do, buddy? Tell me, what can I do for you?" Said, "Hello, love. You win. me tell you love. Lady love, lady love. And make you happy. Lady love, lady love. And love. Ah, qué lindo tema este. También uno, Christopher Cross. Christopher Cross es un cantante estadounidense, ganador de un Oscar, de un Grammy de oro y como 4 o 5 Grammys también por sus composiciones, ¿no es cierto? Ah, un Globo de Oro, tal vez. Sí, ya lo dije, creo. Bueno, también arrancó ya por los 70, 71 hasta el presente, que integra la con Ringo Starr, la banda Ringo Starr y su Starr Band. Así que sigue todavía e integra ahora el grupo con el baterista de los Beatles, obviamente, de Ringo Starr, nada menos. Vamos a escuchar de Christopher Cross un clásico, tema de Arthur. Alguien está desconocido, muy lindo, una linda melodía. Once in your life, you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? Between the moon and New York City, I know it's crazy, but Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. La señorita Lily Gore, estadounidense ella, cantante, actriz y compositora también, también ha logrado un gran éxito, It's My Party, que es el que vamos a escuchar ahora, en la número uno allá por la Billboard allá en 1964, 63, por esos años. Compuso música para bandas sonoras, sobre todo la de la película Fame, él es de ella, de 1980, nominada a los premios Oscar como la mejor canción, no es moco de pavo. Lily Gore, entonces, It's My Party, es mi fiesta. It's my party and I'll cry if I want to. www.fmradiobox.com. Muy bien, amigos, como todos los martes también me estoy despidiendo. Espero que haya sido de vuestro agrado, como le gusta a Hernán. Espero que el resto de los de la gente que nos escuchó, de los amigos, de los socios del club y de los oyedores de la Vox 102.9, les agradecemos la compañía que nos han hecho, las palabras que nos mandan, los mensajes, muchas gracias, siempre tan amables. Y por supuesto, como dice el amigo Tony Bennett, que tengan una buena vida, que tengan una buena semana. Comenzamos un nuevo mes, así que va a venir medio lluvioso, va a ser, pero bueno, va a estar para hacer torta frita y alguna otra cosita más. Amigos, gracias por ser como son. Nos vemos, pero nos reencontramos a través del éter, acá en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y les mandamos un gran cariño. Gracias, como siempre, Damián, por tu generosidad y tu aporte para que el programa salga y salga bien, sale lindo, sale espontáneo, sale con todo el amor que pone tanto Damián en lo que en su profesión como yo en la el hobby tan maravilloso que me tocó en gusto disfrutar. Así que mientras lo puedes disfrutar, acá voy a estar como todos los martes. Gracias, amigos. Chau, chau. You wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye.